dicen que has decidido ser feliz. Cuentan que ya no quieres ni salir. Sueñas con un trabajo más formal. Ayúdanos, con solo un euro puedes mejorar la vida de mucha gente. Participa de nuestra chocolatada solidaria. Chocolate y bizcochos por un euro. Todo lo recaudado se destinará a la Casa de Acogida Virgen de las Angustias de Alcalá de Henares. Ayúdanos a ayudar. Organiza Cupón Amigo. Colabora Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Concejalía de Festejos.